exaltamos, Señor, y levantamos nuestras voces para decirte: tú eres nuestro Dios. Cantemos todos: te exaltamos, te exaltamos, y levantamos nuestra voz ante ti. Sí. Te exaltamos, te exaltamos, y levantamos nuestra voz ante ti. Aleluya.